A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy martes 11 de diciembre de 2012. A partir de este momento, presentamos las noticias más importantes del departamento. Este espacio se realiza bajo la coordinación de la red RECO. Les acompañamos en este día Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, feliz día. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Un placer saludarla a usted, lo mismo a todos nuestros oyentes, a nuestros colegas y como siempre, listos para entregarles las noticias de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Gracias a la gestión del alcalde municipal Óscar Rodríguez Lozano, Tabio recibió por anticipado su regalo de Navidad, una motoniveladora nueva que permitirá que obras de mantenimiento de vías rurales, de carretera y urbanas sean más frecuentes. Con la firma del convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la Junta de Acción Comunal de Mata de Ramo para construir encintados o placas huellas en esta vereda del municipio de Topaipí, inició el ciclo de contrataciones con las Juntas de Acción Comunal. El acto se registró durante la tercera cumbre comunal de la provincia del Río Negro, realizada en el municipio de Topaipí. Severa advertencia lanzó el mandatario seccional Álvaro Cruz Vargas a los padres de familia cuyos hijos menores de edad resulten lesionados con juegos pirotécnicos o embriagados en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. Denunció que hay casos en que los jovencitos con accidentes son escondidos para evadir la acción de las autoridades. Fueron entregados los certificados de capacitación formador de formadores a los presidentes de asojuntas de esta provincia, que es realizada por el Ministerio de Interior y el IDACO. Estas certificaciones hacen parte de las 60 personas de los 40 municipios cundinamarqueses que se capacitarán para convertirse en formador de formadores y replicadores de las herramientas y elementos metodológicos en áreas como el emprendimiento, la democracia, participación y liderazgo comunal, enfatizó Jorge Emilio Rey. Un nuevo encuentro se desarrollará hoy martes a partir de las 8 de la mañana en la Universidad de Cundinamarca de Ubaté con ocasión de la sexta Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que viene convocando a todos los amantes de la naturaleza, humedales, bosques, páramos y cuencas hidrográficas a lo largo y ancho del departamento para concientizar a sus habitantes del uso racional del agua. Te quiero ver, eslogan con el que se identifican las jornadas. El gobernador Álvaro Cruz Vargas, durante el encuentro comunal, manifestó su interés por mejorar las herramientas tecnológicas y la calidad de las instituciones educativas de la provincia del Río Negro. Mejoraremos las instituciones educativas a través de tablets que serán entregadas a los niños de grado sexto. También realizaremos el mantenimiento de los colegios con las juntas de acción comunal para que las comunidades se apropien de las instituciones educativas. Municipios de sexta categoría tendrán gas domiciliario en Cundinamarca y para ello serán invertidos cerca de 70 mil millones de pesos, beneficiando a 28 de las poblaciones más pobres del departamento, cubriendo a unas 14 mil familias, informó el despacho. El pasado viernes fue firmado el acuerdo de voluntades entre la administración seccional, los alcaldes de las localidades hasta donde se extenderá el servicio y la empresa Alcanos de Colombia. 25 kilos de pólvora que estaban siendo comercializados fueron decomisados en el municipio de Mosquera. En desarrollo de operativos que vienen adelantando las autoridades en el municipio, como parte del plan de seguridad navideño, fue encontrado el material dentro de una miscelánea en el sector de Santa Ana. titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Hoy en Recorriendo Cundinamarca habla el señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, señor Antonio Romero Rojas, y el concejal Camilo Romero sobre el tema de la aprobación del acuerdo Fomeque-Nissan Record. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá llega El Atolondrado, una obra para reírse y tomar conciencia. Muestra del cierre de temporada en la Escuela de Danza. Nuevo oro para Tocancipá. Magali Aguilera fue medalla de oro en los Juegos Paranacionales. Gran torneo abierto de fútbol de salón, 36 horas, 14, 15 y 16 de diciembre. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Cines firmaron un convenio de colaboración en campo de interés común para el desarrollo de proyectos de reforestación que beneficiará zonas de alto impacto ambiental y ecológico en el departamento. Así lo dio a conocer la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca, entidad que gracias al convenio suscrito con la Fundación Cimes entregará más de 100.000 árboles nativos para la protección y restauración del cauce de la cuenca baja del río Bogotá, los cuales serán distribuidos equitativamente en cada uno de los municipios ubicados en la zona de influencia del río. Nuestro invitado para hoy martes 11 de diciembre aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el secretario de Transporte y Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca, doctor Andrés Díaz Hernández. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Topaipí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la firma del convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la Junta de Acción Comunal de Mata de Ramo para construir encintados o placas huellas en esta vereda del municipio de Topaipí, inició el ciclo de contrataciones con las Juntas de Acción Comunal. El acto se realizó durante la tercera cumbre comunal de la provincia del Río Negro realizada en el municipio de Topaipí. Este contrato entre la Junta de Acción Comunal de Mata de Ramo y Fondecum por un valor de 46 millones de pesos para construir la placa huella o encintado en esta vereda de Topaipí da inicio a la etapa de contratación con la que generará empleo en la comunidad, incentivará la participación ciudadana y se fortalecerá el gremio comunal. La importancia de los líderes comunales es que a través de ustedes canalizamos las soluciones de la comunidad. Por eso queremos fortalecerlos con contratación directa de mínima cuantía para que aumenten sus recursos y se genere empleo por y para sus municipios, reiteró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El mandatario exaltó la labor de los dignatarios comunales de Yacopí, Topaipí, Caparrapí, Anolaima y La Peña, debido a su compromiso por mantener en buen estado las vías terciarias de estos municipios. Felicito a las Juntas de Acción Comunal del Río Negro, porque tres de ellas fueron premiadas gracias a su trabajo con la comunidad. Yacopí, Topaipí, Caparrapí. Ustedes realizaron un excelente manejo de los recursos financieros en la recuperación de sus vías terciarias y por eso recibieron una bonificación de 100 millones de pesos. Intabio, sala de redacción. Gracias a la gestión del alcalde municipal Óscar Rodríguez Lozano, Tabio recibió por anticipado su regalo de Navidad, una motoniveladora nueva que permitirá que más obras de mantenimiento de vías rurales, de carretera y urbanas sean más frecuentes. Para su adquisición, el municipio aportó 130 millones de pesos y la gobernación de Cundinamarca 400 millones para un total de 530 millones de pesos. Esta máquina importada de los Estados Unidos, marca Caterpillar 120K, llega a Tabio para que durante el resto de la administración se haga un trabajo muy eficiente en mantenimiento de vías, como está consignado en el Plan de Desarrollo Tabio Trabajo con Amor 2012-2015. En Mosquera, sala de redacción. 25 kilos de pólvora que estaban siendo comercializados fueron decomisados en el municipio de Mosquera. En desarrollo de operativos que vienen adelantando las autoridades en este municipio como parte del plan de seguridad navideño, fue encontrado el material dentro de una miscelánea en el sector de Santa Ana. Entre los artefactos decomisados se encontraron voladores, velas romanas, mechas, volcanes, aviones y pitos. Fueron aproximadamente 25 kilos de pólvora que en el mercado representan un valor comercial superior a los 3 millones de pesos. Este decomiso fue posible gracias a la colaboración ciudadana, manifestó el teniente Juan David Martínez, comandante de policía en Mosquera. Es de señalar que mediante el decreto 331 del 26 de octubre, el alcalde municipal Nicolás García Bustos prohibió el porte, uso, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de pólvora, artículos pirotécnicos y globos en todo el territorio municipal. En Bogotá, sala de redacción, severa advertencia lanzó el mandatario seccional Álvaro Cruz Vargas a los padres de familia cuyos hijos menores de edad resulten lesionados con fuegos pirotécnicos o embriagados en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. Denunció que hay casos en los que jovencitos con accidentes son escondidos para evadir la acción de las autoridades. Advirtió que en estos casos los progenitores pueden perder la patria potestad, teniendo en cuenta que por evadir la atención médica y el consecuente conocimiento de los casos pueden agravarse los episodios de salud de los niños lesionados. Pidió que en caso de circunstancias en que resulte afectada la integridad de los niños con quemaduras o intoxicados por consumos de alcohol, estos obligatoriamente deben ser llevados a centros de atención médica. Todo ello forma parte de las medidas del despacho con la intención de garantizar una temporada de Navidad y Año Nuevo seguros y sin accidentes de ningún tipo. En Sopó, sala de redacción. El municipio de Sopó celebra su Festival de Integración Regional Turístico y Cultural Sopó 2012. Las actividades organizadas por la Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos comenzaron el pasado viernes 7 de diciembre con el Festival de Arte, Exposición de Pintura y Escultura en el Salón de Exposiciones del Centro de Integración Cultural SIC. Además, se encendió la iluminación navideña y la Banda Sinfónica Juvenil de Sopó presentó un concierto en el Parque Principal del municipio a las 8 de la noche. Los residentes y turistas que visiten este municipio sabanero podrán disfrutar hasta el 17 de diciembre de una variada programación que incluye cabalgata, show del deporte, semana de la Escuela Artística y Cultural Recrearte, alboradas, cabalgata de los niños, car audio y juegos pirotécnicos. Además, presentaciones musicales y verbenas populares con artistas como Los Auténticos Corraleros, Magical Beat, la Orquesta de Lucho Bermúdez, Pipe Calderón, El Binomio de Oro y la Orquesta Las Estrellas. El domingo 16 de diciembre habrá un mano a mano entre Fernando Valente y Paola Jara. Igualmente se desarrollarán diferentes ferias, artesanal, feria equina, bovina y canina, feria gastronómica, actividades familiares entre las que se destacan show de freestyle, deporte extremo con Tatán Mejía, desfile de jarlistas, show de carros clásicos y festival de los niños Crash, una sorpresa de Navidad. Al finalizar el año, el municipio de Sopó espera a propios y visitantes para disfrutar de esta popular tradición, las festividades en el año 2012. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo, Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. 106.4. Mi saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y el equipo de la red de RECO, que a esta hora llevan la información regional a nuestro departamento. En esta mañana quiero darle la bienvenida al señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, señor Antonio Romero Rojas, y al concejal Camilo Romero, para que nos cuenten sobre la aprobación del acuerdo Fomeque-Nissan Record. Señor presidente, buenos días y cuéntenos sobre este tema. Habían dos proyectos que habían quedado en tránsito, o sea, les faltaba el segundo debate. Eso fue el proyecto de acuerdo por medio del cual se institucionaliza el día Nissan Record Fomeque, y este proyecto fue aprobado. Igualmente, un proyecto de algunas adiciones que nos pasó el señor alcalde por superávit, que había que adicionarlas al presupuesto municipal. Ambos proyectos fueron aprobados en el día de ayer y terminamos las sesiones. Por el momento, si el señor alcalde no nos llega a convocar a sesiones extraordinarias, ya las sesiones del 2012 serían culminadas. El proyecto que se convirtió en el acuerdo que institucionaliza a Fomeque Nissan Record, ¿en qué condiciones ha sido aprobado? Pues fue un proyecto que, como fue presentado, tuvo bastantes modificaciones. Se centró en institucionalizar el día y darle algunas facultades a los organizadores para que tengan sus herramientas para dicho evento. ¿Para qué día se institucionalizó este evento? Eso quedó para la última semana de junio o la primera de julio, dependiendo en qué semana haya el puente, porque sabemos que es un evento bastante numeroso y se necesita pues que haya el día festivo para que las actividades se puedan tener en cuenta. Le preguntamos también en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca al concejal Camilo Romero sobre la aprobación de este acuerdo, y esta fue su respuesta. Inicialmente se presentó este proyecto porque el primero de julio del presente año realmente se marcó un hito en la historia del municipio y se buscaba no solo establecer un récord Guinness, sino adicional a eso, se buscaba enmarcar dentro de la cultura del municipio la importancia que ha tenido un carro en especial, que es el Nissan Patrol modelo H60. Entonces se contó con la participación de 6 pioneros, fueron 6 personas que en algún momento de sus vidas tuvieron un ideal, tuvieron un sueño y al mismo tiempo tuvieron el coraje para cristalizar ese sueño. Entonces, qué importante es no solo reconocer el evento como un patrimonio cultural de nuestro municipio, sino también reconocer la labor de esas 6 personas. Este acuerdo municipal es el punto de partida para reconocer el trabajo de ellos, y como lo escuchaba de parte de alguno de los miembros del equipo Fomeque Nissan Record, la intención es que en el Senado, en el Congreso de la República, se declare como patrimonio nacional y cultural. Concejal, ¿usted cree que se podría llegar a realizar otros eventos culturales como artísticos y deportivos en el municipio de Fomeque? Efectivamente, Fomeque es un municipio que se ha caracterizado a través de su historia por generar cultura, y al mismo tiempo esa cultura genera instituciones. Lo que pasa es que a veces nos falta un poquito de sentido de pertenencia y no tenemos como el coraje y la valentía de reconocer el esfuerzo de algunas personas. Ese es el punto de partida. Considero que de cierta manera genera muchas expectativas, abre la mente de las personas. Considero que va a ser un éxito en el futuro este evento. El tiempo que pasamos contigo, lo pasamos con buena música, buenos éxitos. a través de tu frecuencia. 106.4. Es tu mejor opción. Es tu mejor opción. Le queremos agradecer en esta mañana al señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, Antonio Romero Rojas, y al concejal Camilo Romero por estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo. De esta manera me despido de todos los compañeros de la red RECO. Les habló Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo, 106.4 FM. ¡Feliz mañana para todos! Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, pasó al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para ustedes en Recorriendo Cundinamarca, a todos los oyentes en los diferentes municipios del departamento. Desde Tocancipá, una vez más les entregamos noticias de la programación que se realizará en este diciembre en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Llega El Atolondrado a Tocancipá, una divertida obra de Molière dirigida por el argentino Ricardo Brens, que se presentará el próximo 16 de diciembre con una puesta en escena explosiva e impactante que reflexiona sobre la amistad y la lealtad. Esta divertida pieza teatral, escrita por el dramaturgo francés Molière, nos cuenta la historia de Lelio, un hombre torpe y mayor que hace fracasar una y otra vez los 11 planes que su sirviente Mascarille había ideado para ayudarle a poseer a Celia, una joven esclava que el viejo Trufal tiene en su casa, sin saber que es su propia hija. Una historia llena de mucho humor, sorpresas e ingenio que nos habla del amor, la amistad y especialmente de la lealtad. Una invitación especial para participar y disfrutar de esta obra que cuenta con un elenco espectacular, dentro del cual se encuentra Fernando el Flaco Solórzano, Orlando Valenzuela, Andrés Aramburo, Rafael Sea y Luz Estrada. Una obra que se presentará entonces el domingo 16 de diciembre a partir de las 3:30 de la tarde en el municipio de Tocancipá. Organiza la Gerencia de Medio Ambiente de la Alcaldía de Tocancipá. En otra noticia, se realizó la muestra del cierre de temporada en la Escuela de Danza. Esta se realizó en el auditorio de la Casa de la Cultura con la participación de más de 250 bailarines en escena. La gala incluyó la participación de todas las categorías de la escuela, niños, jóvenes y adultos. Se resalta la presentación de los formadores y el montaje especial Anima Animus, de danza contemporánea, dirigido por el maestro Andrés Pérez de la ASAP. De igual forma, se reitera el reconocimiento al al equipo de formadores Jessica Ayala, Angélica Toro, Miller Garzón, al director artístico Gustavo Paz Cagaza y la dirección general de José David Ramírez Torres. En materia deportiva, nuevo oro para Tocancipá. Magali Aguilera fue medalla de oro en los Juegos Paranacionales. Lady Magali Aguilera Sendales, un talento deportivo que viene trabajando con la instructora Magda Quintero, logró en la ciudad de Cúcuta medalla de oro en la prueba de 100 metros planos. El trabajo que viene desarrollando Magali ya ha sido apoyado por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá bajo la dirección del licenciado Edwin Vargas Forero, el Honorable Consejo Municipal y la administración en cabeza del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno. Felicitaciones para Magali y para todo el equipo que la ha estado acompañando para cosechar este gran triunfo para nuestro municipio. Y para iniciar la novena gran torneo abierto de fútbol de salón, 36 horas, 14, 15 y 16 de diciembre. Congreso técnico y sorteo a las 6 de la tarde, el 14 de diciembre, en el Coliseo Municipal. El valor de la inscripción es de $400,000, no incluye juzgamiento. Mayores informes al 857-5429 o al 313-393-3922. Premiación garantizada con un mínimo de 15 equipos. Campeón, $5,000,000. Subcampeón, $4,000,000. Tercer puesto, $3,000,000. Cuarto puesto, $2,000,000. A la valla menos vencida, $250,000. Y al goleador del campeonato, $250,000. Invitación especial que hace la Alcaldía Municipal, el Consejo Municipal y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá. Con esta información deportiva entregamos a ustedes nuestro informe desde Tocancipá. Les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Le informamos la hora, 6:56. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. El invitado esta mañana en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Andrés Díaz Hernández, secretario de Transporte y Movilidad del departamento. A él le damos la bienvenida a este espacio y le preguntamos por una campaña que se viene realizando en cuanto al descuento que van a tener los conductores a fin de se pongan al día en el pago de comparendos. Doctor, buenos días y cuéntenos en qué consiste esta campaña. Buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia y el departamento de Cundinamarca en cabeza del gobernador Álvaro Cruz ha venido sacando una serie de medidas que le permitan a las cundinamarqueses o a los usuarios de las vías de Cundinamarca que tengan deudas por comparendos de tránsito poder tener unos importantes descuentos. Como primera medida, quien tenga multas de antes del 15 de marzo del 2010 puede obtener un descuento del 50% en el valor del comparendo si hace un curso psicopedagógico o un curso para los conductores, especialmente en prevención de accidentes de tránsito en cualquiera de las sedes operativas de Cundinamarca, de tránsito. Y quienes tengan comparendos desde el 16 de marzo del 2010 hasta agosto del presente año pueden tener un descuento del 75% en los intereses de comparendo. Lo importante en este sentido es que es una medida que busca especialmente a los transportadores o a los conductores de transporte público que se pongan al día y evitar, digamos, las dificultades que tengan por la no renovación de sus licencias, a los usuarios en general que tengan comparendos por infracciones al código de tránsito, buscar las alternativas para que esto sea más flexible. Muy importante aclarar que esta medida termina el 15 de diciembre, después del 15 de diciembre, digamos, se acaba esta amnistía, por decirlo de alguna manera, que el departamento ha buscado de la mano con el gobierno nacional implementar, y que se pueden acercar a cualquiera de las 10 sedes de tránsito que tiene Cundinamarca, que son Zipaquirá, Cota, Soacha, La Calera, Caquesa, Chocontá, Mosquera, El Rosal, Ricaurte, Villeta, o al punto de información en Bogotá, bien sea en la Gobernación de Cundinamarca o en la avenida calle 23, número 3102, cerca de la avenida de las Américas con carrera 30, que pueden disponer de toda la información, pues invitarlos a que aprovechen estas posibilidades y que tengan en cuenta que se vencen el 15 de diciembre. Bueno, de pronto hay quizá un balance de cuánto dinero están adeudando los conductores a la gobernación en todo este aspecto de comparendos. Sí, nosotros recibimos cuando iniciamos el gobierno una cartera que según la valoración que tenemos de los concesionarios de tránsito está por el orden de los 132,000,000,000 de pesos. Esa es una cartera bastante grande que lo que pretendemos es poco a poco ir reduciéndola, y teniendo en cuenta que la reducción de esta cartera tiene un propósito fundamental y es fortalecer la seguridad vial en el departamento de Cundinamarca y con ello evitar accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que en Cundinamarca el año pasado murieron 460 personas en accidentes de tránsito. Todos estos recursos tienen ese propósito importante de reducir los accidentes de tránsito. Bueno, doctor, si miramos de pronto, los conductores se han ya acogido a esta campaña que está impulsando, que recordamos finaliza el 15 de diciembre próximo. Sin duda, y de hecho hemos venido haciendo presencia en las diferentes sedes de tránsito, y de igual manera hemos venido acercándonos a las empresas de transporte público. Cerca del 35% de esta cartera que tenemos son conductores de servicio público, y hemos hecho campañas importantes en los terminales de transporte de municipios como Chía, como Mosquera, como Soacha, como Zipaquirá, y pretendemos precisamente llegar pues a la mayoría de los municipios para que sean más las personas que se acojan a este beneficio. Bueno, ¿qué otras campañas viene haciendo desde su oficina para pues precisamente buscar que haya menos accidentes, y qué campañas se realizan? Muchas, pero digamos a partir de este mes de diciembre, y especialmente después de la segunda semana de diciembre, queremos concientizar a todos los cundinamarqueses y a quienes recorren las vías de Cundinamarca, que atraviesen el territorio de cundinamarqués, la importancia de que en estas vacaciones de fin de año tengamos un comportamiento adecuado en las vías, que las fiestas de fin de año, de inicio de año, sean una oportunidad para integrarnos en familia y no una causa de un problema por un accidente de tránsito que pueda generar precisamente toda la inestabilidad y las implicaciones familiares que ello tienen. Y por eso la recomendación de quien use las vías del departamento de no exceder los límites de velocidad, de manejar de una manera prudente, de revisar el estado mecánico de sus vehículos, y muy, muy, muy importante, de no mezclar el alcohol con el combustible, de que cuando consuman licor nunca manejen. En cuanto al plan cuadrantes por carreteras, ¿cómo es la implementación de esta medida que tiene la policía y también lo que hace usted de su secretaría? El día martes 26 de noviembre se hizo el lanzamiento del plan de seguridad vial por cuadrantes de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, donde el departamento piloto va a ser el departamento de Cundinamarca. La idea es que las vías principales que atraviesan el territorio cundinamarqués van a estar divididas en 26 cuadrantes, cada uno digamos con una franja de vías, y lo que se pretende es que exista un número en el cual cualquier usuario de la vía se pueda comunicar con este policía del cuadrante, que es un ejercicio que ya se hizo en cuanto al policía comunitaria y en cuanto a la prevención, digamos, en materia de seguridad y de delincuencia en las grandes ciudades del país, y que el general Francisco Patiño lanzó para el país el 26, donde Cundinamarca, como lo repito, va a ser el departamento piloto. Lo que se pretende es que, aparte de la línea de atención numeral 767, cada uno de estos 26 cuadrantes tenga un número específico en el cual los usuarios de las vías puedan manifestar sus inquietudes con relación a la vía, y pues evidentemente disminuir y atender oportunamente los accidentes de tránsito que se presenten. Se vienen desarrollando diferentes obras viales en el departamento, la doble calzada Girardot, la misma BTS, que usted es testigo de las dificultades que han existido exactamente en Gachancipá y Tocancipá. ¿En qué va esto, doctor Andrés? Estos son unos proyectos que son responsabilidad del Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo que ha hecho el gobernador de Cundinamarca es servir de ese puente efectivo entre los municipios y el Gobierno Nacional para que se escuche precisamente las dificultades que tiene la comunidad. Si hablamos de estos dos temas particulares con relación a la vía Briceño-Tunja-Sogamoso, pues se han venido haciendo unas mesas de trabajo, y la reincidencia del gobernador en el sentido de establecerle al Gobierno Nacional dos cosas importantes. En el caso de Tocancipá, pues que se dé luz verde a las dificultades jurídicas que hay que impiden la culminación de la variante Tocancipá, y en el caso de Gachancipá, la necesidad inminente de que el paso urbano de Gachancipá sea a través de una variante y no a través de una ampliación, como lo ha manifestado en algunos momentos la ANI y el concesionario. Se siguen, digamos, haciendo las mesas de trabajo. También la bancada parlamentaria de Cundinamarca ha venido apoyando esta iniciativa. Esperamos que ojalá eso tenga de parte del gobierno el eco que se requiere para poder solucionarlo, y en el mismo sentido se ha trabajado con relación a la vía Bogotá-Girardot y otras concesiones viales del departamento, Bogotá-Villavicencio. El gobernador de Cundinamarca ha estado con la ministra, se hizo el anuncio de lo que será la perimetral de Oriente, que inicia en el municipio de Caquesa, Ubaque, Choachí, La Calera, con una inversión cercana a los 800 mil millones de pesos, y que ya se está estructurando por parte del Gobierno Nacional lo que sería esa concesión vial muy importante para el oriente de Cundinamarca, entre otras importantes, digamos, alianzas que se están trabajando en este tema. respecto a los fotocomparendos. Acá en Cundinamarca se aplican, y las cámaras de velocidad, ¿cómo la implementación de estos sistemas? Nosotros logramos dos cosas importantes. Primero, por una queja permanente de la comunidad, era un propósito, tal vez la primera acción que el gobernador de Cundinamarca me pidió a mí cuando me posicioné como secretario de Transporte y Movilidad, fue que no se siguiera dando la presencia de unos agentes de tránsito privados que se identificaban con un color de uniforme como beige, que eran agentes del CIET que venían imponiendo comparendos en Cundinamarca. Desde el mes de mayo no existen los agentes CIET en Cundinamarca imponiendo comparendos directamente, que era una queja que había generalizado especialmente en la Sabana. Logramos hacerlo a partir del mes de mayo. Y estamos dando tránsito a esa vieja forma, precisamente que haya agente privado, que se generen, digamos, diferentes circunstancias, que no haya, digamos, equidad en lo que corresponde, o buen trato en lo que corresponde a la imposición de estas multas, a un proceso de detección de multas a través de pruebas electrónicas. Estamos haciendo el programa desde el mes de agosto de manera piloto, y desde el mes de septiembre ya viene funcionando al 100%. A la fecha hemos elaborado más de 5.000 comparendos, de ellos cerca del 32% ha sido cancelado sin ninguna restricción por parte de los usuarios. Y esto evidencia, digamos, es una práctica que permite hacer más transparente esta situación, o sea, permite hacerle entender al usuario que no tiene que estar usted, como dice comúnmente, con el policía al lado para cumplir las normas de tránsito, que tiene que ser un comportamiento permanente, y también denota muchísima más transparencia. Ya lo estamos implementando y esperamos al final del año hacer un balance para determinar cómo seguimos con este programa. Recordémosle a los oyentes respecto a los descuentos que se tienen para quienes adeudan comparendos y deben ponerse al día para que así pues puedan renovar su licencia o hacer cualquier diligencia o trámite. Los descuentos son del 50% de descuento en los comparendos que fueron impuestos antes del 15 de marzo del año 2010 con la realización de un curso en prevención de accidentes y normas de tránsito. Y el 75% de descuento de los intereses en los comparendos que se han aplicado después del 16 de marzo del año 2010. Pueden acercarse a cualquiera una de las 10 sedes de tránsito del departamento, o también en la página de internet www.cundinamarca.gov.co encontrar la información del caso. Bueno, doctor, y aprovechamos esta oportunidad para que dé su mensaje ya de Navidad y feliz año a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. No, a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y a usted también, Daniel, un saludo especial de fin de año y de inicio de año 2013 con las mejores perspectivas, y sobre todo muy importante decirle a todos los cundinamarqueses que estas fiestas navideñas deben ser unas fiestas donde la integración familiar sea lo más importante. Por eso, si somos responsables en nuestro comportamiento como usuarios de tránsito o usuarios de las vías, el fin de año vamos a lograr ese objetivo, y no que nuestra poca responsabilidad nos impida celebrar el fin de año y el inicio de año de una manera alegre y adecuada, sino que al contrario se nos convierta en un problema para nosotros y para nuestra familia. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, simultáneamente el gobernador Álvaro Cruz formuló llamados a las autoridades municipales y comunidades a fin de que adopten medidas similares en cada una de sus jurisdicciones, instrucciones contenidas en la circular 014 de este mes, considerar la restricción total de la producción, comercialización y uso de pólvora como una medida para evitar que en el departamento se presenten casos de niños, adolescentes o adultos quemados, reclamó Cruz. Pongo a su consideración promover estrategias y opciones diferentes al uso de la pólvora para la celebración y diversión, dijo el gobernador en su comunicación a los mandatarios locales. Asimismo, se refiere al consumo de licor de manera responsable. En ese sentido, dio a conocer que entre enero y noviembre de este año se han decomisado 77.357 botellas, de las cuales 25.037 corresponden a licor falsificado, 18.690 a contrabando y 33.630 a adulterado, situación que se agudiza durante las fiestas de fin de año. Por último, y de manera especial, hizo un llamado a los padres de familia para que cuando se presenten casos de niños quemados por pólvora o intoxicados por consumo de licor, los lleven a los centros de salud para la atención correspondiente, porque se presentan situaciones en que los padres, por temor a las preguntas o a las investigaciones, no reportan la situación, puntualizó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el secretario de Salud, Germán Augusto Guerrero, entregaron los reconocimientos en las categorías Oro, Plata y Bronce a los hospitales San Vicente de Paúl de Nemocón, María Auxiliadora de Mosquera y la Samaritana de Bogotá, respectivamente, y otorgó un reconocimiento económico por 100 millones de pesos al Hospital San Francisco de Biotá, primer centro hospitalario certificado de Cundinamarca. Durante el acto, el secretario de Salud anunció la entrega de recursos de libre inversión por 100 millones de pesos para cada uno de los 16 hospitales finalistas del premio, dineros que serán girados en la vigencia 2013. En UBATE, sala de redacción, un nuevo encuentro se desarrollará hoy martes a partir de las 8 de la mañana en la Universidad de Cundinamarca de UBATE, con ocasión de la sexta Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que viene convocando a todos los amantes de la naturaleza, humedales, bosques, páramos y cuencas hidrográficas a lo largo y ancho del departamento, para concientizar a sus habitantes del uso racional del agua te quiero ver, eslogan con el que se identifican las jornadas. Es precisamente una actividad promovida por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca a través de la firma TIAM Ingeniería, que trae excelentes concursos de participación a los que están invitados todos los cundinamarqueses solo con acceder a la página www.cienciaencundinamarca.net. En Madrid, sala de redacción. El pasado 3 de diciembre, con el apoyo de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social bajo la dirección de Andrés Tobar Forero, 15 integrantes del Programa para Atención Integral y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del municipio, participaron del evento Cundinamarca Diversamente Hábil, logrando reconocimientos como el segundo lugar con la obra El Nacimiento de Jesús, pesebre pintado con los pies por el artista Carlos Fernando Torres, y un cuarto lugar con el grupo Teatro de los Sentidos y su obra La Creación. Durante todo el día, Carlos Fernando estuvo dando clases de pintura a los asistentes, entre ellos al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien exaltó el trabajo realizado por este artista, que también dicta clases en la Casa de la Cultura y Turismo de Madrid. En cuanto a artes escénicas, el grupo de teatro Los Sentidos, dirigido por el profesor de la Casa de la Cultura Wilson Reyes, mostró sus habilidades histriónicas con la obra de teatro La Creación, premiada con el cuarto lugar. El evento se celebró en la plazoleta de la Gobernación de Cundinamarca, donde asistieron delegaciones de más de 20 municipios que mostraron el talento de las personas con discapacidad a través de representaciones teatrales, pintura, tejidos, danza y actos musicales. En Bogotá, sala de redacción, municipios de sexta categoría tendrán gas domiciliario en Cundinamarca y para ello serán invertidos cerca de 70 mil millones de pesos, beneficiando a 28 de las poblaciones más pobres del departamento, cubriendo a unas 14 mil familias, informó el despacho. El pasado viernes fue firmado el acuerdo de voluntades entre la administración seccional, los alcaldes de las localidades hasta donde se extenderá el servicio y la empresa Alcanos de Colombia. suscribirán el convenio. Albán, Beltrán, Vituima, Cabrera, Chaguaní, Guataquí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Peña, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pandi, Pasca, Pulí, Quebrada Negra, Quipile, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Río Seco, Sasaima, Zupatá, Tibacuy, Útica, Venecia, Vergara y Vianí, 11 de los cuales son municipios del milenio, es decir, que registran los índices más altos de pobreza en Cundinamarca. La instalación del servicio beneficiará a más de 14.000 familias de los municipios que harán parte de este convenio. Estamos aunando esfuerzos con las alcaldías y la empresa Alcanos de Colombia para incrementar la cobertura del servicio de gas en el departamento y de esta manera cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, observó Álvaro Cruz, mandatario departamental, al anunciar la ejecución del proyecto. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de incentivar la participación de las administraciones municipales en las fiestas de fin de año y promover una cultura ambiental sostenible, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el apoyo de la secretaria de Ambiente, Marcela Ordúz Quijano, lanzaron el concurso ambiental Navidad en Armonía con el Ambiente. El concurso tiene como objetivo que todas las alcaldías participen de la Navidad, elaborando un pesebre con materiales reciclables y o reutilizados para fomentar procesos comunitarios que involucren espacios creativos de ideas y habilidades de los participantes, e incorporar de esta manera las acciones de mitigación y compensación de la huella de carbono en desarrollo de las actividades municipales decembrinas. Los pesebres que participen deben ser elaborados en material reciclado o reutilizable con mínimo 5 figuras en una técnica de libre elección: plástico, papel, cartón, cáscaras de huevo, tapas de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros. No pueden concursar los que contengan materiales naturales como musgos, líquenes, bromelias, ramas, follajes y demás elementos que impliquen afectación de ecosistemas, al igual que materiales peligrosos y o contaminantes, tales como envases de agroquímicos, pilas e icopores, entre otros. Las alcaldías interesadas en participar deberán enviar al correo electrónico pesebrescundinamarcaneutra@cundinamarca.gov.co un registro fotográfico, mínimo 5 y máximo 10 fotografías a color en alta resolución, acompañado de una grabación en video de máximo 5 minutos del pesebre en donde se evidencie la utilización de los materiales requeridos y la participación comunitaria en la construcción del mismo antes del 18 de diciembre de 2012. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca y la Fundación CIME firmaron un convenio de colaboración en campo de interés común para el desarrollo de proyectos de reforestación que beneficiará zonas de alto impacto ambiental y ecológico en el departamento. Así lo dio a conocer la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca, entidad que gracias al convenio suscrito con la Fundación CIME entregará más de 100.000 árboles nativos para la protección y restauración del cauce de la cuenca baja del río Bogotá, los cuales serán distribuidos equitativamente en cada uno de los municipios ubicados en la zona de influencia del río. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que más que sembrar árboles, debemos crear conciencia ambiental para poder ser ejemplo en el país. También instó a los alcaldes del departamento a promover en la comunidad educativa estrategias que incentiven el cuidado del medio ambiente. Cabe señalar que con este proyecto se beneficiarán no solo los habitantes de San Antonio del Tequendama, Anapoima, Tena, La Mesa, el Colegio Biota, Apulo, Tocaima, Jerusalén, Nariño, Girardot y La Calera, sino todo el departamento, ya que de estas acciones dependerá el futuro hídrico del departamento y de la recuperación del río Bogotá. Asimismo, la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca ha trazado metas con el fin de cumplir con estos programas, dentro de los cuales se encuentran establecer 200 hectáreas forestales para la recuperación de bosque natural con fines protectores durante el cuatrenio. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo.